actuario. Sin embargo, este año tenemos que disculpar la ausencia de nuestra pregonera del Bicentenario, doña Marguerite de Bocard Reding, quien por cuestiones personales no puede acompañarnos en esta importante noche. El legado de la historia que el pasado año se reflejaba en el pregón del Bicentenario, de voz, como decimos, de una descendiente del general Reding, deja paso ahora a quien lleva la historia viva del pueblo de Bailén a través de su voz y de su trabajo. Don Antonio Agudo Martín representa el tesón, la fuerza y la constancia del Bailén trabajador, no solo en su labor profesional como el gran comunicador que es, sino también por la implicación que siempre ha demostrado en todo cuanto tiene que ver con el lugar que le vio nacer. Hace más de 20 años que forma parte de la plantilla de la cadena COPE, primero en Bailén y desde 1993 en la capital jienense, donde es redactor jefe y jefe de los servicios informativos. Allí es donde, siempre que puede, lleva a través de las ondas la actualidad de su pueblo, la actualidad de Bailén. Desde hace 7 temporadas forma parte, además, del equipo del programa nacional de COPE Estamos en el aire, que se emite todos los fines de semana durante los meses de verano. A lo largo de todos estos años, formó parte también de la redacción de la revista decana de la provincia, Bailén Informativo. Además, ha sido responsable de las corresponsalías de Bailén para Diario Jaén e Ideal durante varios años y corresponsal provincial para los diarios nacionales ABC y La Razón, así como para la agencia de noticias Colpisa. También ha ejercido de columnista de opinión en el semanario Jaén 21 y en el diario Viva Jaén. Asimismo, formó parte de Radio Cero y Radio Bailén y además fue director y presentador del Callejón de Adón en Onda Bailén Televisión. En cuanto a los reconocimientos obtenidos, ha conseguido el accésit del premio García Requena de Jaén por su trabajo radiofónico y el primer accésit en el premio de Andalucía Oriental por una serie de artículos de opinión, así como el premio de la UCE en Andalucía por el programa La Mañana de Jaén en la COPE. Por llevar el nombre de Bailén siempre presente, por contribuir al realce mediático de su pueblo, por implicarse desinteresadamente en todo cuanto se le ha pedido, por haber sido la voz que en tantas ocasiones nos ha guiado, este periodista cambia hoy los micrófonos que le han visto presentar tantas veces este mismo acto por el que le trae hasta nosotros como pregonero de las fiestas conmemorativas del 201 aniversario de la Batalla de Bailén. Sin más dilación, damos paso al verdadero protagonista de la noche, don Antonio Agudo Martín. Paisanos y paisanas, forasteros, turistas, gente de paso y amigos todos. Muy buenas noches y gracias por estar aquí y no en otro lugar en este día de julio en el que mandan las autoridades que hay que pregonar las jornadas festivas que tenemos por delante desde ahora y hasta el día 22 de los corrientes. Un servidor poco más tiene que añadir a las palabras de mi presentadora, salvo que quiero dar las gracias a los que han tenido a bien, espero que no sea mal cuando termine mi alocución, el encargarme la tarea de pregonar las fiestas de mi pueblo. Y es que les confieso que cuando allá por el mes de mayo me llamaba Paco, el telefonista del ayuntamiento, para decirme que el alcalde tenía que hablar conmigo, me acojoné un poco y pensé, coño, seguro que me llama porque todavía no he pagado el sello del coche o el paso de la cochera. Pero eso sí, ya me relajé algo cuando Bartolomé me anunció que habían decidido por unanimidad nombrarme pregonero de las fiestas de 2009 y que si aceptaba el encargo. Me lo pensé tan solo un par de segundos y como yo siempre he querido ser de mayor como marranica y pasar a la historia de las fiestas de Bailén, le dije que sí al alcalde y aquí estoy en el balcón. Por cierto, que antes de cortar la comunicación, Bartolomé me recordó que si no lo había hecho, lo hiciera cuanto antes y pagara en voluntario la contribución y el sello del coche, que está la cosa muy mala. Así que aquí estoy, con los recibos sellados por el banco y un pregón por leer, pero antes también me gustaría mandar un cariñoso saludo a todos los que nos están viendo por la televisión local, por Onda Bailén, a los que nos están viendo ahora y a los que nos seguirán viendo en diciembre, porque Lorenzo Risueño sabe sacarle el jugo a un DVD, así que si usted, amigo telespectador, nos está viendo en enero del año próximo, no se asuste, no es que seamos calurosos, es que esto se grabó en julio. Saludos también a los que escuchan en este momento la radio local, sea cual sea su marca, y vaya desde aquí un cálido abrazo a los miles de orejas que atienden en este momento. Una radio local muy querida por este que les habla y que me sirvió de campo de briega para fajarme en el micrófono al que tanto quiero y respeto desde hace ya más de 20 años en la COPE. Un camino este de la radio que comencé en la heroica Radio Cero, en la calle Vista Alegre, en la que la auténtica estrella del micro era el inigualable Torcuato Soriano, Tato, al que le inundaban de cartas que llegaban desde toda la comarca por sus discos dedicados. Nunca una melena y una barba estuvieron tan solicitadas. Él sigue igual de solicitado, pero ya tiene menos melena y menos barba, eso sí. Una radio, por cierto, que tuvo continuidad con la desaparecida Radio Bailén, justo aquí a la vuelta de la esquina, en la calle Conde de Torrianaz, en lo que la amateur se fue convirtiendo ya en profesional. Una radio en la que, a pesar de que se volcó todo el pueblo, fue imposible salvar del precinto de la autoridad competente, en la que Lucas Contreras jugaba a los barquitos con los oyentes y a los que, en lugar de agua, les decía aquello de «te has equivocado». Por cierto, tengo que pedir disculpas por el tono de la corbata que hoy estreno, ya que la elegí con el tono amarillo que antes tenía la casa consistorial y no con el granate que acaba de colocarle el alcalde. Y ya que estamos de estrenos, también estrenamos una plaza y habrá que saludar a todos los que estáis aquí arriba y también a los que están ahí abajo aparcando el coche y que aprovechen la oferta de 4 horas gratis de parking por el momento. Pero me estoy yendo del encargo del alcalde, que no era otro que el pregonar las fiestas de este año, las fiestas de julio de 2009, desde este balcón central, y a ello voy, si los recuerdos me dejan, y por supuesto, la obligación de tener un momento para mis padres, que son los responsables de que yo sea de este pueblo y no de otro, y eso se agradece. A mi mujer, que me tomó en serio cuando le dije que quería vivir hablando por un micrófono, y a mis dos hijas, que me soportan como ellas solo saben. Y sobre todo también a la gente con la que pasé del pantalón de vestir al vaquero y con la que comparto la ligailla de los sábados y que nos sirve de terapia semanal para ahorrar y no gastar en psiquiatra. Alfonso, gracias por estar siempre ahí. Gracias también, Tommy, por dejar que no saliera barba al tiempo. Gracias también a Antonio Jurado por tantos libros, a Lucas por hacernos viajar, a Juan Antonio por engordar y adelgazar juntos, a Rizos Olmo por ser como es, y a Hassen el sueco por enseñarme idiomas. En todos ellos están todas las fiestas, las 40 y tantas que llevo ya a la espalda. Son los que me ayudaron a desembocar en este momento en el que ocupo el balcón central del ayuntamiento, asomado a esta nueva plaza que siempre será la del reloj y la que han estallado ya tantas y tantas brevas gordas. Un balcón por el que antes que yo ha pasado una larga lista de pregoneros que a uno le infunden respeto y admiración. Un balcón que yo conozco desde otro ángulo y que, ya ven, hoy me convierte a mí en protagonista, cuando lo habitual es que yo esté por ahí abajo con Rafa Moga y Antonio Osuna dándole a la tarabita. Pero tampoco, si me lo permiten, quiero olvidar a todos los que hemos pasado por la redacción de Bailén Informativo y recordar a los prematuramente desaparecidos Jesús de Haro y Antonio Gómez Huertas, una revista en la que firmaba by Manolo Záez y Serrano conversaba con, y Polo dialogaba en el paseo. Tantas y tantas personas que ahora sería prolijo enumerar para ustedes e injusto para ellos, porque seguro que se me olvida alguien, así que vamos a la faena pregonera. Yo soy de Bailén, ya lo ha dicho mi presentadora. Me crié en la calle Los Campos y me terminé de perfilar en la calle Piqueros, en una época en la que las fiestas de julio empezaban para los chavales meses antes, cuando te apañabas una hucha para ir juntando para las fiestas. Una hucha en la que perra a perra, peseta a peseta, algunos incluso duro a duro, iban haciendo un capitalillo para poder subirse al látigo, al carrusel, sin ser una carga para el presupuesto de la familia. Así que para mí, y para muchos de ustedes seguro, las fiestas empezaban cuando se rompía esa hucha y se contaban las monedas, todo un acontecimiento que no pocas veces se quedaba en desagradable sorpresa porque alguien había aprendido el viejo truco de meter la punta del cuchillo para sisar unas perrillas de la barriga del cerdo. Y así, con ese dinero, con ropa de estreno, recién pelados, subíamos la calle El Santo haciendo sonar la calderilla en los bolsillos y agarrando el billete de 20 duros bien fuerte por si las moscas. Una calle, la del Santo, en la que pedían unos aparatosos tullidos con muletas de palo y muñones de pega, solicitando caridad para paliar su terrible mala suerte. Pobres a los que mirábamos de reojo acelerando el paso para llegar cuanto antes a las casetas en las que vendían collares y baratijas que brillaban intensamente con las luces del ferial. Casetas a las que no le faltaba un niño emperrado y barraqueando ante una escopeta que disparaba corchos o esa miniatura metálica del Seat 1500 o de la máquina de Agromán. Recuerdo que justo enfrente nos jugamos a peseta la tirada, los primeros cuartos tirando las monedas sobre los cuentos de hazañas bélicas o el jabato. Los más tunos incluso escupían en la moneda y así se quedaba pegada a las pastas del tebeo que colocaban con trampa con el peralte para dentro para que las monedas se cayeran al suelo. No era raro que tiraras, por ejemplo, a un trueno color y te ganaras uno de azucena, historias de amor para señoritas, pero así es la vida y así son y así eran las fiestas en las que yo no sé por qué también a la gente le daba por comprarse gorras de marinero blancas con visera azul y un año y al siguiente pues sombreros de vaquero y se paseaban por las palmeras con la pareja en una mano y en la otra el aplique para la mesilla de noche que no era otro que una señorita emperifollada con una sombrilla que hacía las veces de pantalla para la bombilla. O era un perrito piloto o una muñeca chochona o una mountain bike o una minimoto o la yogurtera, que han sido muchos años y ha habido para todos los gustos y para todos los gastos y ojalá que lo siga habiendo de aquí en adelante. Amigos, todos los que somos de Bailén o hemos mamado desde chicos el humo de los hornos continuos, todos los que sabemos que hacer paquetes no es trabajar, por cierto, en el departamento de regalos del Corte Inglés, todos los que sabemos que un Pegaso es, además de un camión, un litro de cerveza, todos los que tuvimos que abonar el abono de los cantantes, los que íbamos a las galas de los píos o el hostal, en lugar de a los conciertos, los que sobrevivimos a los concursos de bebedores de cerveza, los que apreciamos un tubo bien fresquito y un doble bien tirado, los que medimos las tapas con la palma de la mano, así de grande es el lomo que te ponen o hay gambas como garrotas, los que llamamos a los sitios por su nombre y no por el que les quieren poner los que gobiernan, las escuelas del campo de fútbol, los escolapios, el instituto, la calle Las Heras, la plaza del Cabezolón, el paseo, el portajo, la plaza del Cantarico, la casa de los maestros, la era alta, las dos eras juntas, la plaza del reloj y mil ejemplos más que hacen del callejero de este pueblo sea un tesoro oral que se debería recoger para que sirva de traducción a los turistas que nos visitan y evitar que te pregunten ¿por dónde cae el parque Eduardo Carvajal? Y respondas, pregunto usted más abajo, ahí en el vivero, a ver si los del banco le saben orientar, porque yo no sé dónde está eso. Amigos y amigas, todo esto somos los de Bailén y además somos los que hacemos cada julio que las fiestas brillen con una personalidad propia, que se manifiesta además en la armónica vibración que se genera en una relación sin complejos con uno de los pilares del Estado de Derecho y de la democracia. Me refiero, paisanos, al Ejército de España, que aquí es recibido y tratado sin falsas genuflexiones, sin hipócritas manifestaciones de servilismo ni tampoco sometimiento al galón. En Bailén, el Ejército está a gusto porque la gente está a gusto con el Ejército. Y aunque hayan querido empañar esa relación en no sé qué intentos de colgarnos el San Benito a los de Bailén de ser militaristas, aunque algunos gansos hayan querido ver en nuestras descargas el paso de la Oca, a esos habrá que decirles que esta ciudad, que está en la mitad de la historia por derecho propio, celebra el 19 de julio de 1808 y no el 18 de julio de 1936. A esos habrá que recordarles que aquí en Bailén se dio el primer paso para que se escribiera nuestra primera constitución, la Pepa de 1812, una realidad que hubiera sido muy distinta sin que aquí, en las duras, el pueblo se fajara con el Ejército para alcanzar su libertad y que hoy, 201 años después, a las maduras, vuelva a fajarse con los soldados para pasar unos días de diversión. Porque estas fiestas tienen más de un siglo y en cada edición ha habido una singularidad y una realidad distinta. Ha habido años buenos, muy buenos, malos y peores, y siempre este pueblo ha sabido salir adelante. Es verdad que nos enfrentamos en estos momentos a unos momentos, como digo, en los que la situación económica no es la mejor y que muchos estáis apretando los dientes y aguantando en el lado de la empresa o en el lado del trabajador, y habrá que seguir haciéndolo, pero nadie nos puede criticar si nos dedicamos ahora unos cuantos días a la sana y franca diversión. Es momento de pasarlo bien con familiares y con amigos, de descansar unos momentos y dejar que la tensión se relaje un poco, pero sin olvidar que todos tenemos que recordarles también a los que nos gobiernan que deben hacer todo lo posible y más para empezar a salir de esta situación y darle alternativas y posibilidades de futuro y desarrollo a nuestro pueblo. Algo que no es incompatible con el asueto y el ocio que nos ofrece el programa oficial de actos de estas fiestas de 2009, que yo quiero que no sean las fiestas de la crisis, las fiestas de la tristeza, sino más bien las fiestas en las que comenzamos a salir de la crisis y las fiestas en las que se comenzó a recuperar la alegría propia de nuestro pueblo, que se ha aplicado a una tarea tan dura como moderar el barro hasta convertirse en la referencia nacional de la producción ladrillera. Así que, paisanos y paisanas, no debemos resignarnos a ser otro ladrillo en el muro de esta crisis, sino el ladrillo, el doble de ocho, el triple, la rasilla o la bovedilla en la que se va a afianzar la recuperación económica. De crisis sabemos mucho los de Bailén y esta no nos va a hacer doblar la rodilla. Así que es momento de salir de paseo, de tomarse un cucurucho, de tomarse unos camarones frescos, de no regatearle la niña al globo del ratón Mickey, de estirarse y darse al pollo asado, a la chuleta y a la ración, de darse un garbeo y estrenar ropa, de tomarse unas cañas y decir en llena, sin pensar en mañana, que las noticias malas vienen solas, pero las buenas hay que salir a buscarlas. Así que, si les parece, podríamos empezar estas fiestas de 2009 buscando esas buenas noticias, y por qué esperar a que llegue si un servidor se las puede contar ahora, ya, en este momento. Y como lo mío es lo de la radio y lo de contar lo que está pasando, ¿qué les parece si conectamos con los servicios informativos del Patronato Municipal de Festejos y nos hacemos precisamente un informativo a medida? Pues que suenen ya las señales horarias. Muy bien. Paisanos y paisanos, bienvenidos a las noticias de la Onda Conmemorativa de Bailén, donde en apenas unos minutos les vamos a contar todo lo que algún día será, tiene que ser noticia en Bailén y en su comarca. Enseguida vamos a entrar en materia, pero antes, como siempre, tiempo para el tiempo en conexión con la Agencia Estatal de Meteorología. Natalia Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Natalia. Nos vamos ahora con una última hora de ámbito cultural en conexión con nuestra compañera Irene Ramos. Hola, buenas noches. Gracias, Irene. Seguimos con más asuntos, ahora de índole social, con la crónica que ya nos ofrece Ángel López. Buenas noches. De la misma manera, añadimos en la portada de las noticias de Onda Conmemorativa Bailén que las máquinas ya están trabajando en la cimentación del nuevo centro de salud en los terrenos anejos al colegio historiador Jesús de Haro. Un segundo para la publicidad y enseguida continuamos con el deporte. Y a vuelta de pausa tenemos tiempo para el deporte. Manuel Contreras, buenas noches, Manolo. Saludos, buenas noches. Gracias, Manolo. Terminamos con un apunte económico que nos acerca Eusebio Pérez. Buenas noches también, Eusebio. Hola, buenas noches, compañero. Sí, estamos en condiciones de desear a las que posible que se declare por obligatorio cumplimiento a la colocación de la arena local en la sala, las salas adultas, de la misma manera que donde se sirve la casa para pagar. Se espera que estas salidas no se paguen en las manos de ser diversas con el recurso de la construcción que tiene que terminar. Además, gracias también, Eusebio. Así ponemos punto y final a nuestra cita con la información, que no es todavía una realidad, pero esperemos que lo sea en breve. Y abusando de ustedes y de la amabilidad del trabajo de Paco Linares, que está conservando una manera de hablar propia de este pueblo, ya se sabe, dime cómo hablas y te diré de dónde eres, me gustaría que en lugar de variabilizar, de vertebrar o de generar sinergias y demás sandeces políticamente correctas, vamos a lo que vamos, que para eso somos de Bailén. Así que, por lo tanto, paisanos, paisanas, si en lugar de quedaros estupefactos os quedáis eclipsados, si en lugar de estrictos sois mucho minosos, si en lugar de ir a tomar cerveza echáis la ligá, si sin gafas veis menos que Pepe Leche, si sabéis que los choticas remamados se merecen un par de huascas, si de chico erais más malos que los pelúos, si te dijeron en el recreo que eras un velorro y guardabas los cuentos en un lite, si en lugar de tener hambre estás enmayado, si en lugar de tomar el sol tomas el solitrón, si te gusta beber biscúter y pegasos con tus amigos, entonces, paisano y paisana, eres más de Bailén que el reputado remate de cabeza de Lorencico Cobo. Y si hay alguien que de esto no tiene ni idea, que no se preocupe, que desde hoy hasta el día 22 se lo podemos enseñar. Así que, paisano, gritar conmigo, ¡viva la Virgen de... perdón, de Zono! ¡Viva la Virgen de Socueca! ¡Viva Bailén! ¡Viva! Gracias a todos y que estas de 2009 sean las mejores fiestas de vuestra vida y a darse a la juerga hasta quedar más reventados que un pitico de peseta. Gracias a todos. A continuación, el ilustrísimo señor alcalde de Bailén, don Bartolomé Serrano Cárdenas, va a proceder a la imposición del escudo de la ciudad a nuestro pregonero. Ahora escucharemos el himno oficial de la muy noble y leal ciudad de Bailén, interpretado por la banda de música de Bailén y el coro de día de la tercera edad. Misericordia. esta tarde en meteorología, me la han grabado esta misma mañana. Una maravilla, la colaboración. Sí, ha venido mi compañero. Lo que pasa es que he cogido una sintonía antigua que ya no se usa para el caso. Sí, sí. Bailenenses, paisanos y paisanas, quedan inauguradas las fiestas conmemorativas del 201 aniversario de la Batalla de Bailén. ¡Felices fiestas a todos! Ahora, la Corporación Municipal, junto con nuestro pregonero, se trasladarán...